te agarro. Es difícil. Bueno, ahí está. Te pongo cuando terminás, apretás acá y ya está. Listo. Gracias. Cuando termino. ¿Ya está grabando? Sí, o sea, yo grabo de todo. Después lo edito, exacto. Hola. Gracias por avisarme. Ahora cuando llego me lo. La moda. Para que grabe. ¿Eh? Digan algo, estoy grabando. Hola. Hola, vamos a probar siempre. ¡Ay! Gracias. Y ese, el MP4 me lo regalaron para que me regalaron así. Te lo doy y lo va pasando. Y después se lo paso a uno de los amigos. Ah, quebrar un diente. ¿Yo me quebré? Sí, boludo. Sacaba trampa al fuego. Se va a fumar, sale enseguida. Tenés razón, era lo más inteligente que podíamos hacer. Es otra dinámica. A ver. Carpeta no da más. No, esta tampoco. ¿Sabes qué me gusta, boluda? Que en Gil están re baratas y le dan cargar a Sofía. Esa que es teta separada. ¿Joyas? Claro. Sabe, esa es la que es de plástica. Sí. ¿Sabes cuánto son en Carmen? Como 20. 27 estaba. Nada, anda a dormir. Sofía se compró todo ya. Sí. ¿Usted tiene más variedad? Sí, tenés. En realidad Carmen le dijo que es caro, de por sí. Como somos, son todos agricultores. Es raro, tendré que ser barato, va. Ay, ahí está el profesor. ¿Vos viste la clase pasada? ¿Sí? ¿Viste el profesor ese? Ahí está. Supongo que siempre ya conocí. Pero tiene razón, los chicos saben que decís tan. Una parada de colectivo que se compró a las veces que no veo. Con la luna linterna tiene. ¿Quién? ¿El profesor? Contribución a la política de la economía política. Explica bien a nosotros. Porque me acreditan el jueves, me da cositas. Pero me estaba rompiendo las bolas porque necesito el teléfono y no me acreditan más. ¿Te mandan un mensaje? Sí. Oh, la concha de la como mierda la vida. ¿La buscas? Trabajo con hambre. Pero viste. ¿De quién es este número? De tu hermana. Tiene 41 en 10. El 12 de la hermana, el 42, 42. No, me di cuenta que no. ¿Eso está mal? Tienes que fijarte en el programa. Me voy a comprar una abrochadora para así lo separo. Se abrochan para el oficio, boludo. Yo tengo un amigo, el chico que canta conmigo. Yo hablo así, si por ahí estamos hablando de un tema que te enoja, qué sé yo. O por ahí, yo tengo la costumbre de... Es confiante, ¿no? En el lado, en cualquier lado, imagínate, a veces... Oh, vale, sí. Yo trabajo con el público, a veces trabajo con gente, y no le decís nada, puta, y cambia para eso. Y cada vez que digo así, es más... ¡Oh! ¡Qué camionero! ¡Ay, vida! Esa es la de una operación triunfo, la grandota es ella que cantó rápido, vení para acá. Bueno, yo me metí en cantar la puñeta recamionero como hoy. Pero siempre hace esto, no sé qué mierda dije. Ah, estábamos en Chile y te la dejé en servicio y te la van a tener en el pasillo. Habíamos venido del estudio, de grabar la canción. Yo me al baño, era la 1 de la mañana, no había nadie. Claro, está haciendo lo mismo que yo, está en la playa, sentada adentro con el coso cerrado. Pero por el pasillo me saco el calzón de cajete, ¿viste? Me pongo una mano encima y me pego un pie de risa. Los chicos vieron que el hombre hizo. ¡Mirá, mirá! Está bueno. La otra vez también. Estuvimos, miren la cena. Teníamos que ir a una cena. Siempre que vamos a una cena, él no puede cantar por contrato. Pero si me pueden cantar a mí, ¿sí? Y si es de mucha confianza, sí canto. Y cantamos mucho y todo eso. Estamos todo el vestido. Estamos todo el vestido. Y teníamos que hacer miedo. Se fue todo el glamour a la mierda. Cantando en el estudio, se corta el micrófono. Está poro. Está grabando. Se grabó ya, ahora el chico escuchando la puteada mía, boludo. Cartelo, ven. Tenías que hacer una camiseta. ¿Se fue? A cuadra, dice. No, está bien. Tiene que borrar a Guaraná, que tú. Doce minutos, ya va. No. Si lo llamamos, le decimos que borre la guasada. Se va a caer de risa, seguro. Pero ahorrar, obvio. Mamá. Sí, me dijo Martina. ¿Te tenés vos? ¿Mañana? ¿Mañana 22? Mantén los tonos. ¿Qué hay que hacer el fichaje para él? A la chica primero se le pidieron el fichaje. Chica, ¿ustedes le pidieron el fichaje de la extraña derrota? De la extraña derrota. De la extraña derrota, de las fuentes. También de las fuentes, ¿sí? De Heródoto. Heródoto. No sé cómo se dice. ¿Cuál es el fichaje? Para ahora ¿El fichaje no. Obligatorio? Para ahora, el fichaje sí. Para ahora. eso hay que leer. Yo, el que sabe, tiene que hacerlo para Hus, para Hus. Y el 30 del 6 tenemos el coloquio. Sin miedo. Un examen integrador. Ustedes el fichaje lo pidieron para junio, ¿no? El fichaje para el 10 de junio. Para el... Mira, se planchó el pelo. Te ves re, viste, así. Tengo que arreglar. Ay, sí. ¿Para qué me...? No sé qué hora, ¿verdad? Lo que pasa es que no se va a escuchar, no se va a escuchar nada. Pásalo. No se va a escuchar nada. Trajo las ideas principales, qué sé yo, las ideas secundarias con las cuales se puede manejar de cada autor, ahí es cuando se puede llevar a cabo la comparación. De otra forma, si ustedes no tienen claro un autor, las cosas están concretamente mal leídas, es imposible llevar a cabo una comparación. Porque el tipo de trabajo o el tipo de parcial que se está tomando, el tipo de evaluación, concretamente es parte de la reflexión, no es que, a ver si yo me fijo en el otro y me dice una palabrita, soluciono, no. Acá es ver a través de la lectura, por eso insisto en la reflexión sobre la lectura. Un artículo con una sola vez no basta, y con dos tampoco. Primero hay que entenderlo. Y yo dije una cosa en la primera clase que es muy importante, que es el uso del diccionario. Al costado, porque hay palabras que no se entienden. Entonces, si no se entienden las palabras, menos se puede comprender de lo que está hablando. Y también quiero que tengan en cuenta algo que sucede en taller: las lecturas van escalonadas. Me refiero al nivel de complejidad. Nosotros ya empezamos, yo voy a hablar hoy muy rápidamente para hacer una comparación entre Rama y Fontana en aspectos historiográficos que tienen que ver con la antigüedad, pero después directamente voy a ir a Ranke. Entonces, ¿qué pasa con la escuela científica alemana en el siglo XIX? Y hay un artículo, no es un artículo, sino que son capítulos del libro de Kornblith, que son complejos, porque ya empezamos con historia y filosofía. Entonces, el nivel de complejidad aumenta y, dada la experiencia que hemos tenido, por eso decidimos también ir tomando esos parciales escalonados para que no se junten demasiadas cosas, y yo creo que es preferible ir tomándolos escalonadamente, pero que también al mismo tiempo ustedes concienticen que es fundamental leer, volver a leer, volver a leer y fijar el conocimiento. Y fijar el conocimiento no significa otra cosa que estudiar. Uno tiene que sentarse a estudiar. Algunos ya tendrán la práctica instalada, otros, como dije, no. Y yo recuerdo en una oportunidad, hace muchos años, yo daba un seminario en un profesorado en Capital, y el seminario lo que solicitaba por parte del alumno era una, la lectura bibliográfica, otro, el trabajo en archivo, y era una materia de cuarto año, era una materia con la que ya terminaban y se recibían de profesores de historia. Entonces hubo un chico que me dijo, bueno, pero esto es un oficio para lectores. Y yo en ese momento le contesté, vos te equivocaste de carrera. Porque si llegaba al cuarto año, me plantea el tema, ¿un historiador qué hace? Si tiene que ir a dar clases, tiene que preparar su clase, y tiene que ponerse a leer, y tiene que ponerse a buscar. No le van a ir a chantear la clase a los alumnos. Porque me imagino que querrán tener, qué sé yo, una imagen potable de profesor o de profesora. Por el otro lado, si hacen docencia, también hacen investigación de alguna manera. Porque tienen que buscar cosas nuevas, actualizadas, para no estar dando siempre las mismas clases. Y por el otro lado, el que hace docencia y paralelamente investigación, bueno, requiere esto que estoy diciendo. De acuerdo a las especialidades, todo el trabajo documental. Por ahora no se han sumado en este parcial el tema de las fuentes. Pero va a venir seguramente un parcial donde se solicite comparación de fuentes. Pero entonces ya el documento hay que datarlo en el contexto y en su época. Y puede que toquen dos documentos que no pertenezcan a la misma época, pero que presenten un problema análogo. Pero entonces ustedes van a tener que plantear las diferencias. Y este es un problema de metodología. La forma de comparación es una forma metodológica. Bloch, de la Escuela de Anales, fundador, junto con Febre, de esa Escuela de Anales, con influencia durkheimiana, acá es donde ustedes también tienen que relacionar qué cosas están leyendo o a futuro qué cosas van a leer en sociología que les sirve a ustedes como para ir entrelazando lo que se da en taller con lo que se da, qué sé yo, en economía para historiadores o sociología para historiadores. Entonces, hay que pensar que Durkheim es un sociólogo, mientras que Marc Bloch es un historiador, pero como historiador tiene una característica que es la multidisciplinariedad. Él trabaja interdisciplinariamente. Por eso yo hablo de la influencia de Durkheim como sociólogo en Bloch, donde Bloch toma de Durkheim la comparación. Y entonces yo voy a explicar así muy rápidamente en qué consiste la comparación en Durkheim. En tanto sociólogo, comparar significa establecer analogías. Esa secuencia analógica, analogías o similitudes, esa secuencia analógica indudablemente que tiene un curso y entonces uno va evaluando si se mantiene, digamos, el equilibrio en esta situación analógica, y si efectivamente se mantiene, esto termina en la formulación de leyes. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Es decir, se elige un problema X. A partir de la selección del problema, entonces se empiezan a buscar, digamos, las analogías, las semejanzas vinculadas con ese problema. Luego hay una especie de medición. Si en esta secuencia analógica se manifiesta una regularidad, entonces esto me va a permitir, como sociólogo, formular leyes. Entonces, repito, esto es un breve resumen de la postura de Durkheim en relación a la comparación en sociología. En el caso de Bloch, que tiene una influencia marcada en su obra de Durkheim, él va a comparar. Entonces dice, bueno, para comparar, si yo comparo de acuerdo a la propuesta de Durkheim, no estoy haciendo historia, sino que estoy haciendo sociología. Si yo busco nada más que las analogías, las similitudes, termino haciendo, repito, sociología. Pero como la intención del historiador no es formular leyes, entonces Bloch lo que propone es comparar analogías y diferencias. Es decir, yo tenía los textos que cantó de Durkheim y de Mangel. Entonces, lo que yo tenía que hacer para comparar, una vez que leí Gandó, una vez que leí Peter Berg, otra vez y la tercera, que es Mangel, es buscar las analogías, las similitudes entre los tres textos y las diferencias en los tres textos. Entonces, esto sería aplicar el modo comparativo de acuerdo al pensamiento de Marlowe. Y entonces él dice, bueno, ahora, ¿qué le va a interesar al historiador? ¿Las semejanzas o las diferencias? Al historiador le importan las diferencias, porque le da lo que es específico de cada sociedad que no se repite en otras. ¿Se entiende hasta acá? Si no se entiende, sí. Por favor, ustedes me preguntan. Y yo vuelvo hacia atrás. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bueno, ¿qué es lo que no entendés? Marc Bloch es un historiador. Yo hablé, creo, la clase pasada, introduje un poco el tema de Anales a raíz de una lectura que ustedes tienen que fichar, que es la de Revel. Entonces, Marc Bloch es uno de los fundadores de ese movimiento de Anales que, digamos, que tiene como nuevo el hacer una historia social y económica. Ahora, ¿cuál es la metodología? ¿Cuál es el método que utiliza Marc Bloch para trabajar un problema histórico? El método que emplea es la comparación. ¿Pero por qué emplea la comparación? Porque conoce la obra de Durkheim. Entonces, Durkheim también compara, pero si comparamos nada más que semejanzas, hacemos sociología. Entonces, lo que propone es comparar a través de las semejanzas, a través de las diferencias. Pero lo que más le va a importar al historiador son las diferencias, porque es lo que da la especificidad de cada sociedad. En esta que no se repite en otra. En cambio, el sociólogo busca el factor común de la sociedad. Exactamente. acá no, acá lo que se busca es qué, cuál es la diferencia que me permita decir, bueno, esta sociedad tiene determinadas características que se pueden asemejar a otra, pero tiene otros elementos que son propios de esa sociedad y nada más. Entonces lo importante, repito, es la diferencia. Por eso yo elegí los artículos con los cuales ustedes tenían que trabajar. ¿Y cuál es la forma de trabajo? Buscar las analogías entre los tres autores, pero eso se puede hacer cuando la cosa está muy bien estudiada. Es decir, ¿cuáles son las semejanzas? Parece en un primer momento que todos hablan de la memoria de la misma manera. Pero después, cuando empiezan a afinar, y dicen, bueno, pero en Burke, en realidad, la memoria, ¿por qué la memoria colectiva, la memoria individual? ¿Qué pasa con Mangel? Las formas de memoria. Es decir, ¿cuáles son las fuentes también en las que los autores abrevan? ¿De qué manera el autor empieza a trabajar el tema? Porque también cuando cita San Agustín, por ejemplo, Mangel, está citando una fuente. Es decir, que ha consultado obras que no son contemporáneas al autor, sino que ha buscado fuentes. En el caso de Peter Berg, en el caso de Joël Trandeau, pasa exactamente lo mismo. Pero la forma de encarar la memoria también es diferente. Y entonces, además, uno tiene que decir, bueno, en el caso de Mangel, en el caso de Kando, yo puedo decir, Peter Berg es un historiador, Mangel es un antropólogo. Y, Kando es un antropólogo. Y en el caso de Mangel, está navegando entre la filosofía, es decir, que son miradas interdisciplinarias. Entonces, cuando yo comparo, comparo analogías, pero lo que me va a importar son las diferencias. Y yo puedo comparar sociedades. Puedo comparar sociedades. Disculpen. Hola. Hola. Entonces, en relación a las diferencias y a las sociedades, yo puedo comparar sociedades en espacios diferentes y en tiempos diferentes. Por ejemplo, los reyes taumaturgos que ustedes ya van a trabajar, va a comparar Francia e Inglaterra para una misma época, pero son diferentes espacios. Son sociedades que tuvieron contacto. Por eso hablamos de que hay un tiempo que es común. Pero por otro lado, lo que vamos a señalar es que hay sociedades que no tienen punto de contacto, que no tienen... que hay diferencias temporales evidentes y que también pueden ser comparables. Yo puedo decir, la pirámide en Egipto y la pirámide en el mundo maya. Es decir, encuentro un fenómeno análogo, pero son sociedades diferentes. Esto lleva a otras preguntas, ¿no? Pero como para que esto quede claro, entonces yo puedo comparar sociedades, digamos, que no hayan tenido contacto ni en el tiempo ni en el espacio. ¿Claro hasta acá? Sí. Bueno. En relación a lo que sería... en el libro de Carlos Rama, y ustedes tienen el libro de Josh Fontana. Es decir, hay un capítulo tanto en Rama como en Fontana. Ustedes tienen que leer solos para saber digamos, cronológicamente, cómo están ordenadas esas corrientes de pensamiento. Entonces empieza, en el caso de Rama, yo ya lo dije en algún momento, el tema es la historia en el mundo occidental. Y la historia para Rama comienza en Grecia. Es decir, la indagación como característica, digamos, de la historia, particularmente en Heródoto, empieza con el mundo griego. Esta es una manera de entender la historia. Es decir, yo puedo decir, bueno, indudablemente para la visión de Rama, lo que voy a encontrar es que hacia atrás él va a hablar seguramente de prehistoria. Mientras yo tenga estado y estructura, podré hablar de historia. Pero nosotros ya hemos trabajado esta temática para decir, hay sociedades ágrafas, hay sociedades que se han manejado con la oralidad hasta la actualidad y tienen su historia, que la han transmitido, por lo general, a través de genealogías. Entonces, un caso es Rama y otro caso es el de Fontana. Fontana se remite hacia atrás en el tiempo. Y dice, bueno, nosotros podemos hablar de historia en el mundo del Oriente Próximo, en el mundo del Lejano Oriente. Entonces, en el Oriente Próximo, en el Lejano Oriente, nosotros tenemos también rastros de historia. ¿Oriente Próximo cuál sería? Oriente Próximo es lo que es, sería sí, Líbano, Siria, toda la costa del Levante, Irak, Irán, Turquía, el Golfo, probablemente, y hacia abajo lo que sería que comprende también el Oriente Próximo. Es Egipto, la parte africana. Entonces él dice, bueno, podemos hablar de una historia en el Oriente Próximo, podemos hablar de una historia en el Lejano Oriente, pero también hace una crítica, ¿por qué no se conoce tanto la historia del Lejano Oriente, por ejemplo? Y sí se empieza a conocer la historia del Oriente Próximo en el siglo XIX. Sí, ese es un problema de la colonización, del imperialismo del siglo XIX, de la colonización, que incluso en el caso de la India, por ejemplo, ha tergiversado su historia, y ustedes cuando leen el artículo van a ver los comentarios de algunos pensadores de la época del siglo XIX con respecto a la India, el pensar que era un pueblo que carecía de lógica y en consecuencia no tenían por qué tener una historia. La historia es la que fabrican, digamos, los que colonizaron. Entonces, lo que yo quiero señalar es que la postura de Fontana como historiador, yo debo agregar, Fontana es un historiador que pertenece a la corriente de Anales, pero es un historiador marxista dentro de Anales. Pero su punto de partida, su visión del mundo histórico es diferente a la de Rama. Él va a empezar a hablar de la historia desde las listas de reyes, y cuando digo listas de reyes, estoy hablando de documentos, va a hablar de las inscripciones reales, va a hablar de las crónicas, las listas de reyes, las inscripciones reales, por más que acá nos aparece otro problema, particularmente en las inscripciones reales y en las crónicas, que es, ¿qué es literal? literario y que es histórico. Pero esto se va a poder evaluar mucho mejor a través de una fuente. Yo puedo decir, como rey, avancé como una tempestad y destruí todo lo que estaba a mi alrededor. Digo, bueno, eso es una metáfora literaria. No quiere decir, es un relato ficcional. Entonces, otra cosa es que diga, destruí la ciudad de Samar. Entonces, ahí yo tengo que evaluar, también con otra documentación, si efectivamente, por ejemplo, a través de la evidencia arqueológica, esa ciudad fue destruida para el momento en que el rey dice que supuestamente fue destruida. Entonces yo tengo listas de reyes, inscripciones reales y crónicas, pero repito, las inscripciones reales, como son fuentes de legitimación del poder, esas fuentes también se manipulan. Es como cuando trabajamos con el problema de la memoria. Yo ahora lo bajo a nivel de las fuentes, a nivel de fuentes escritas y las inscripciones reales, las fuentes oficiales se manipulan. Al mismo tiempo, las crónicas también hay una mezcla temática. A veces se está hablando de hazañas realizadas por el rey, al mismo tiempo hay observaciones sobre el calendario o elaboraciones que tengan que ver con fenómenos astronómicos, y entonces esto queda incluido en el campo de las crónicas. Pero además yo tengo que enunciar que hay otro tipo también de documentación, que son los monumentos. Yo acabo de decir la pirámide. Para tomar un ejemplo concreto, ¿qué significa esa pirámide? Bueno, esa pirámide es un símbolo del poder. Ustedes podrán hacer muchas lecturas, pero la pirámide en sí es un símbolo del poder. Es la demostración y por qué aparece en determinadas épocas y por qué no aparece en otras épocas. Es la consolidación monumental del poder a través de la pirámide. Y por otro lado, yo podría agregar, la pirámide también es una tumba, ¿no? Y es otra característica. Entonces yo tengo monumentos, inscripciones monumentales, pinturas, datos arqueológicos, datos epigráficos, y todo esto que yo estoy enunciando son documentos, son testimonios, son fuentes de la época. Entonces, repito, la diferencia entre Fontana y Rama es que la historia, digamos, para Rama, tiene un inicio que es Oriente. Oriente Próximo o Lejano Oriente, pero como que esa historia, hay una historia previa a la griega. ¿Eh? No, no, no dijo Grecia Occidental, ni historia occidental. Para Rama no era Grecia. Rama no era Grecia. No, pero estoy hablando de Fontana. No, me equivoqué. Estoy hablando de Fontana. Para Fontana, digamos, la historia no empieza en Occidente con el mundo griego, como sí empieza para Rama. Para Fontana, la historia empieza en Oriente, en el Oriente Próximo, en el Lejano Oriente. Luego tendrá sus transmisiones al mundo griego. ¿Siempre que tenga estado y escritura o no hace no. falta? No hace falta, porque vos viste en la unidad anterior que lo que se trabajó fue el tema de oralidad y escritura, y cómo hay pueblos que no tienen escritura pero tienen historia. Lo que quiero destacar es esta noción de considerar que hay historia mientras haya una organización estatal y una escritura, es típica del siglo XIX, del historicismo, que consideraba que para que existiese historia uno tenía que tener una organización estatal y documentos oficiales, y esto va a ser la postura de von Ranke, filólogo alemán, que de alguna manera funda una corriente de pensamiento historiográfico que es la escuela científica alemana. Después, en prácticos, ustedes van a trabajar hoy con Ranke. Entonces, lo que yo estoy haciendo es introducir el problema. Y ahora van a ver de qué forma también, desde la historia antigua, desde la historia del mundo griego, yo me voy a relacionar con Ranke. Lo que quiero que quede claro es que Ranke, en el siglo XIX, digamos, fundamenta que la historia, por empezar, es objetiva. Que la historia no puede ser interpretada, los documentos no pueden ser interpretados. Tienen que ser sometidos a una crítica para confirmar si realmente son fiables. Ustedes tuvieron con Bernardo la clase pasada, la verdad en la historia. Entonces, lo que hay que comprar, lo que hay que comprobar, si efectivamente ese documento es verídico. Pero solo para la mentalidad, digamos, de Ranke y de la época, ojo. Porque yo siempre digo, uno tiene que situar al historiador en su momento y en su época, en su contexto, para poder comprender muchas de las propuestas de... La objetividad es una que se muestra en los documentos, pero el historiador no habla de que tiene que tener una actitud crítica. Lo que pasa es que él tiene... cuestiona que muchos historiadores lo toman como que es objetivista y en realidad no es así. No, después lo vamos a ver, yo estoy de acuerdo con lo que estás planteando. Lo primero que quiero que quede claro para todo el curso es que esa corriente científica alemana tiene como propuesta la objetividad. Lo que plantea la compañera acá es que efectivamente después en la redacción de su obra tal objetividad es imposible, porque se desliza indudablemente la subjetividad del historiador. Lo que Ranke dice es: los documentos tienen que ser documentos oficiales. Esos documentos son sometidos a una crítica, como dije antes, para corroborar si efectivamente son verdaderos. Pero esos documentos no pueden ser interpretados. Entonces acá no hay un cuestionario, vamos a indagar y vamos a preguntarle al documento, no, porque es el documento oficial. Entonces acá viene el tema de la objetividad en la historia. Y solo se puede utilizar para hacer historia documentos oficiales. Ahora, perdón, ¿qué es lo que él considera un documento oficial? Digo, un documento del Estado. Pero, por ejemplo, una inscripción en una pirámide que era un monumento mortuorio de un faraón, que era el poder... No, porque te voy a decir, cuando depende también de la, digamos, de la temática sobre la cual uno trabaja. Él trabaja, indudablemente, para la época de la conformación del Estado-Nación. Él trabaja en una época en que se profesionaliza la historia. Al profesionalizarse la historia, los que se dedicaban a este tema eran funcionarios del Estado. Es decir, muchas veces, recuerdo que el año pasado o este año salió un llamado del Ministerio de Relaciones Exteriores invitando a los egresados de Filosofía, de Historia y Literatura a incorporarse a la carrera, digamos, dentro de la diplomacia, que es un camino que todos desconocen, pero es una posibilidad. Manejo de idiomas, una carrera, digamos, como la de historia, en cualquier embajada y agregados culturales. Entonces siempre se abre para letras, filosofía, historia, esa posibilidad. En esta época del siglo XIX, en Alemania, es cuando se profesionaliza la historia. Los historiadores pasan a ser funcionarios del Estado y escriben sobre el Estado, porque lo que interesa es la conformación del Estado-Nación. Entonces a él no le va a importar, digamos, la inscripción, porque no viene a cuento en relación a su interés, porque también tendría que preguntarse si en esa civilización nosotros podíamos hablar de una organización estatal, como para dar un ejemplo. Entonces, pero sí lo que le importa es cómo se conforma el Estado-Nación alemán. Ahora, ¿a quién deja de lado en su, ¿cómo es que se llama? Y ahí está, digamos, lo que la compañera planteaba. ¿Quiénes quedan fuera del esquema? El documento del pueblo. ¿Qué arma? El documento del pueblo. No te entiendo. La historia del pueblo. El documento del pueblo. Porque, ¿sabes qué pasa? En un documento oficial también, digamos, hay un referente. La tradición oral. No, deja concretamente de este lado, por eso lo estoy planteando, desde el surgimiento del nacionalismo alemán, deja a los eslavos, a los pueblos eslavos. Entonces ahí está la subjetividad de Ranke. ¿Se entiende? ¿Quiénes son extraños? ¿Quiénes no tienen, digamos, lazos con el mundo alemán? Son los eslavos. Y hasta el día de hoy, los eslavos es una especie de exclusión que se da dentro del mundo europeo. Pero lo que quiero que entiendan es que en un documento oficial, ese documento no está hablando permanentemente del Estado, sino que también aparece el pueblo. Hay que ver la lectura que se hace del pueblo. Ese es el tema. Pero como según Ranke vos no podés llegar a la interpretación del documento, vos tenés que aceptar, o deben aceptar, el documento tal como se presenta. No hay posibilidad de interrogación, no hay posibilidad de un tema fundamental en historia, no hay posibilidad de interpretación. Entonces, lo que se dice desde el Estado es tal cual se plantea desde el Estado. Ahora, hay un antecedente a esta forma de pensamiento, porque nosotros hemos hablado, y ustedes habrán leído, yo quise hacer la diferencia entre Rama y Fontana, de cómo son dos formas de mirar la historia. Pero luego cada uno continúa con la historiografía del mundo griego, con la historiografía del mundo romano. Entonces, a la figura, digamos, de Heródoto, digamos, ¿quién es el historiador? Tucídides. ¿Y quién es Tucídides? ¿Qué escribió Tucídides? La guerra del Peloponeso. ¿Cuáles son las características de Tucídides que lo diferencian de Heródoto? Utiliza documentos. Además, él estuvo en la guerra. Vamos por paz. A ver. Tucídides estuvo en la guerra. Es decir, habla de lo que le contaron. Por lo tanto, acá hay un tema de contemporaneidad. Sí. Hace una historia contemporánea a los hechos. En este caso, es el tema de la guerra del Peloponeso. ¿Quién más? Bueno, pone en duda las propias fuentes que utiliza. La somete a crítica. Como por ejemplo creo que habla del desembarco. Entonces ¿no? somete a crítica las fuentes. Las fuentes. ¿Qué fuentes? Ahora, él reniega de esta historia y entonces nosotros tenemos, le importa la historia presente, la historia contemporánea, somete a criticar los documentos, entonces tú sigues en qué se convierte. El historiador, el padre de la historia, como suelen llamarlo, es Heródoto. Porque es como se ha construido intelectualmente la historia. Yo podría decir, tomando a Fontana, que Sima Qian en la China es el equivalente de Heródoto. Y como hubiese dicho José Luis Romero, bueno, Heródoto llegó a ser Heródoto por todas las narraciones anteriores. Si no, no podríamos tener un Heródoto. Pero la construcción intelectual se dice, Heródoto es el padre de la historia. ¿Sí? Pero después Heródoto, indudablemente, tiene toda una carga peyorativa que hacen los mismos historiadores y entonces se pone como ejemplo de historiador a Tucídides. Pues Tucídides empieza el camino hacia la objetividad, me parece. Exactamente, por eso, con eso que vos estás diciendo, en relación a la contemporaneidad, en relación a trabajar temas del presente, no del pasado, y someter a crítica, Tucídides va a ser el mentor en el siglo XIX de la figura de Rankin. Es decir, lo que quiero decirles también, y me parece que es importante, nadie inventa nada nuevo. Cuando uno dice, a ver, voy a tomar como ejemplo, una tesis doctoral. Una tesis doctoral siempre está el presupuesto de que la tesis tiene que ser original. Pero ustedes van a trabajar con fuentes que fueron trabajadas por otros. La originalidad reside en cómo se trabaja el problema y cuál es la mirada del historiador frente al problema. Ahí está la originalidad. Es decir, con esto qué quiero decir, quien arranque estas características que señalábamos ya estaban presentes en el mundo griego y en la obra de Tucídides. Y los alemanes, como la mayor parte de, yo podría decirlo, del mundo sajón, digamos, tiene un conocimiento muy adecuado de la lengua griega y del latín. Entonces, conocen muy bien las obras clásicas. Lo que quiero significar que Arranque conocía la obra de Tucídides. Lo que hace es retomar el pensamiento de Tucídides, que él evidentemente comparte, para el siglo XIX y plantear cosas que ya estaban presentes en Tucídides de manera, si se quiere, más acabada, acentuando bien en el tema de la objetividad, en la organización estatal. ¿Pero por qué? Porque hay un interés para este momento que es diferente del de Tucídides, que es la organización del Estado-Nación. Entonces, lo que quiero también significar que en historia las cosas no se repiten, siempre se da el cambio. Pero lo que sí marco claramente es que Tucídides, siendo un historiador del mundo griego, va a ser el elemento en el que se va a basar Bonranque para realizar los estudios, las obras que escribe, y en este contexto de una escuela científica alemana cuya característica es la objetividad en historia. Entonces acá sí tenemos claramente una corriente de pensamiento. Una corriente de pensamiento que dice, bueno, lo que importa es el estudio del Estado, lo que importa es el estudio del presente. Y acá está esto en Tucídides. Lo que importa es el documento oficial y la crítica. Acá hay una metodología crítica, como yo señalé, y entonces uno podría pensar, bueno, para una próxima vez pueden diferenciar entre la metodología comparativa de Bloch, que pertenece a otra escuela de pensamiento historiográfico, con la metodología que utiliza Ranke. Y Ranke utiliza una metodología crítica. Si no me equivoco, en el programa de prácticos, ustedes van a tener un texto de Ranke. Ese texto de Ranke, para nosotros hoy, es una fuente. Y si no me equivoco, ¿no hay un texto de Tucídides? ¿Cuál es la intención? Comparar. Es decir, comparar, y en este caso, una, las diferencias son claras. Estamos en el siglo XIX, en un contexto que es la conformación del Estado-Nación, y acá estamos en el mundo griego, estamos ya con el fin casi de las poleis, en un momento, digamos, de conflicto, que es la guerra, y entonces lo que se dedica es a estudiar ese presente, esa cosa tan cercana, pero en un contexto histórico distinto. Entonces ustedes tendrán, y ahí sí se puede aplicar tranquilamente nuevamente, la diferencia, las diferencias que se marcan entre Tucídides y Ranke, y las analogías que se marcan entre Tucídides y Ranke. Analogías que tienen que ver con corrientes de pensamiento. Por eso digo, nadie inventó nada, no es que, no sé, un buen día Ranke se levantó y dijo, bueno, yo que me dedico a la historia, descubro el tema de la objetividad. No, esto es un largo proceso. Es decir, a medida que uno va leyendo, digamos, problemas historiográficos, uno va viendo quién tomó de quién. Cuando se habla de la microhistoria italiana como corriente de pensamiento del siglo XX, esa microhistoria italiana tiene un antecedente en el siglo XVI, perdón, el siglo XVII. Ya había una práctica de hacer historia, y eso lo van a leer en Conflict, cuando lleguen a Augello, van a ver que cuando yo vuelva al tema sobre microhistoria, voy a decir, bueno, la microhistoria, si bien fue una corriente, o es una corriente de pensamiento historiográfica, que se diferencia fundamentalmente de la francesa, sin embargo, uno empieza a buscar cuáles son los antecedentes. ¿Se comprende hasta acá? A mí me surge una pregunta. Sí. Tucídides marca por primera vez la importancia de la veracidad en las fuentes. A mí me llama la atención que recién 2000 y pico de años después Franke vuelva sobre el tema. En el medio, ¿qué pasó? O sea, no, nadie habló de la importancia de la veracidad de las fuentes, porque que alguien lo resalte en el siglo XVIII es... Lo que pasa es que vos tenés que ir pasando por todas las corrientes historiográficas. Ese es un tema, digamos, permanente, la veracidad de las fuentes. El tema es, a veces, si se trabaja con fuentes primarias o fuentes secundarias. Es un problema constante, si el documento que yo tengo es verídico o no lo es. Y esto, ahora, ¿qué pasa? Que vuelve a resurgir con fuerza, porque acá se aboca al documento oficial, las características son muy similares. Pero este es como, te diría, es como el texto bíblico, el tema de las fuentes, la veracidad de las fuentes. Se mantiene, digamos, de manera permanente a lo largo del proceso histórico. Hay que ver también, ojo, cómo se manipulan y se trabajan esas fuentes. O qué fuentes se seleccionan. Porque yo estoy pensando, yo, en los padres de la Iglesia, en la historiografía medieval, y entonces, ¿cuáles son las fuentes en las que se va a hacer hincapié? Porque también hay que tener en cuenta que el historiador, la historiadora, hace una selección del problema, y no solamente hace una selección, sino que a través de esa selección que realiza, también va en paralelo con el tema de las fuentes. Con el agravante, que una fuente puede presentar muchos problemas. En una fuente yo puedo encontrar temas vinculados a lo ideológico, a lo económico, a lo político, a lo social, pero está en mí qué es lo que yo quiero tomar de esa fuente para trabajar el problema histórico. Problema histórico llamado así que surge después de esta etapa del historicismo y que yo dije y ahora sí lo pueden ligar con la escuela de análisis en Francia. Para aquel que haya empezado a fichar y si no lo hicieron ahora no importa, dentro de 2 semanas cuando les pidan la entrega ahí están las cosas. Entonces uno puede empezar a relacionar todo este camino. Cuando uno dice a ustedes, lean Carlos Rama, y porque Carlos Rama va contando corriente de pensamiento historiográfico de acuerdo a las diferentes épocas. Entonces, si yo empiezo, que no es mi intención y no me interesa tampoco, porque yo elijo qué es lo que quiero dar, yo elijo el programa que quiero dar, cuáles son los temas, porque a mí también me tiene que, digamos, interesar lo que doy. Porque si no me interesa, es mala la transmisión. Entonces, cuando yo selecciono, digo, bueno, a ver, si yo arranco de una manera tradicional, cuando llegamos al fin del cuatrimestre, recién a lo mejor llegamos al siglo XIX. Y nos quedamos con siglo XX y XXI sin saber absolutamente nada. Entonces, ¿de qué sirve? Por lo menos esa es la pregunta que yo me hice en muchas oportunidades, ¿de qué sirve emplear este esquema tradicional si después cuando ustedes van a cursar las otras materias se van a estar manejando, si los programas están actualizados, con bibliografía del año 2000, con fulanito, que hay que saber si es marxista, weberiano, durkheimiano, a qué corriente historiográfica pertenece, porque eso también a ustedes los ubica inmediatamente. Es decir, uno conociendo las corrientes historiográficas de pensamiento, los conceptos básicos, cuando empiezan a cursar otras materias con autores que uno dice, bueno, por ahí es de Anales, y entonces uno lo va situando en qué época de Anales, a qué generación de Anales pertenece. Entonces puede entender más claramente con qué intencionalidad escribió esa obra. no por casualidad yo dije, bueno, en el caso de Fontana, Fontana es de la Escuela de Anales, porque es un contemporáneo, es decir, Escuela de Anales, que yo dije la vez pasada, surge en 1929. Ahora, dentro de esta Escuela de Anales, Fontana tiene una formación marxista. ¿Sí? Es decir, también podría haber tenido una formación liberal. Pero entonces yo ya sé, de acuerdo al materialismo histórico, cuál será el enfoque de Fontana en relación al problema histórico que está, sobre el cual está escribiendo. Digamos, hay un primer libro de Fontana que tiene que ver con la historiografía, donde su visión indudablemente era muchísimo más crítica, muchísimo más condenatoria de ciertas corrientes historiográficas. 20 años después, hay un libro que se publica, que ustedes tienen algunos capítulos, que en realidad es la reedición de aquel libro con agregados, y con 20 años después, mayor experiencia, ver los problemas también desde otro ángulo, su propuesta en la historia de los hombres es mucho más abierta. También continúa la crítica, ojo. Pero entonces, yo tengo que saber que Rama no es marxista, que Rama, yo diría, responde más a esta forma de hacer historia, pertenece, uno podría decir, lo que les suena a ustedes como más frecuente es el positivismo. Pero el positivismo es una corriente que se da dentro del historicismo. Entonces, cuando yo digo, bueno, la forma de entender que la historia empieza con la cultura occidental, con el mundo griego, es excluir y negar al otro. ¿Sí? Ustedes hablan de la guerra del Peloponeso y son guerras entre poleis. ¿Cuál es la imagen que tienen? Bueno, que Atenas era Atenas y Esparta era como más atrasadita, ¿no? Pero esta es una construcción intelectual. Esta es una construcción intelectual pensada, elaborada y construida por esas corrientes de pensamiento. Por eso doy este ejemplo, incluso creo que han pasado una película, que yo no perdí el tiempo en verla, Los Espartanos creo que se llamaba, donde se marcan las diferencias hasta el color de la piel. Pero esto tiene que ver, repito, con construcciones intelectuales, con formas de entender la realidad desde Occidente. Pero también en el interior del mundo griego se establecen las diferencias. Yo diría, desde la historia clásica, son distintas formas de expresión estatal al comparar la polis ateniense y la polis espartana. No es que es una superior y la otra es inferior. No, porque hubo muchos que se encargaron de poner el acento en Atenas. Y entonces Atenas aparece como el paradigma de la polis democrática. Pero esa polis democrática también tenía como base social que las mantenía. Fíjense que no hay un vocablo en griego para trabajo para la época. Sí para el ocio, pero no para trabajo, porque el trabajo está despreciado. El trabajo, según Aristóteles, lo llevan a cabo cosas. Esas cosas son los esclavos. Entonces, la cosa de la democracia, de cómo se construye la idea de la democracia en relación con Europa, es todo un proceso. Entonces, Entonces se habla de la ciudadanía, de la política, de la racionalidad. Punto. Pero no se habla de la esclavitud. Eso se deja de lado, salvo que el tema salte. Pero para ser democrático hay que tener en cuenta la racionalidad, y entonces uno dice, bueno, pero hacia atrás eran irracionales. Hacia atrás no había política. Lo que no puedo decir, una característica del mundo griego es la ciudadanía. Pero hacia atrás hay racionalidad y hacia atrás hay forma política. Ahora, que la política aparezca desdibujada a través de lo ideológico, de lo religioso, es otra cosa. Porque es también producto, ojo, de las religiones monoteístas que se desarrollaron para la época. Entonces, la política aparece subsumida. Todo esto que yo estoy diciendo es lo que va a estar en varios lecturas, lo que yo estoy haciendo es la, digamos, un conglomerado de lecturas para que se entienda el problema, ¿no? Y para que tomen conciencia de cómo esto, por eso dije, hay una escala de lecturas. Empezamos con lecturas, yo diría más, no complicada, pero el planteo que estoy haciendo es porque yo les voy a pedir que para la semana que viene ustedes lean Cornblith, porque Cornblith como lectura yo lo voy a explicar como todas las clases, pero como lectura va a resultar más compleja. Porque ahí entramos en el campo de la historia y de la filosofía. Vamos a pasar por Rankin. Ustedes van a tener una idea más clara entre la clase, digamos, teórica y la clase práctica. Pero va a aparecer un problema, que es el problema de la heurística y de la hermenéutica, que está ligado a lo que yo estaba comentando en relación a la influencia de Tiles en Ranke, a la forma de pensar de Ranke, al siglo XIX pensado como siglo del historicismo, a la conformación del Estado de Roma, que es el contexto en el que se desarrolla, pero aparecen otros problemas que hacen a la historia, que es la hermenéutica y la heurística. Fundamentalmente, digamos, con la hermenéutica es donde se plantean los problemas. Los problemas de comprensión. No es que sea algo insalvable. Nada más que requiere, digamos, una lectura más profunda, una lectura, digamos, reflexiva, para tratar de comprender esta, yo voy a adelantar, heurística como explicación y hermenéutica como interpretación. Es decir, indudablemente lo que yo estaba planteando en relación a von Ranke es que la interpretación, la comprensión hermenéutica en Ranke no se da. No, porque no hay interpretación de fuente. Yo no cuestiono a la fuente. No se puede criticar a la fuente. Cuando yo digo una metodología crítica, es porque estoy pensando en la veracidad de la fuente. Pero por ahí pasa la metodología. Comprobar si efectivamente esas fuentes son verídicas o no. Pero punto, hasta ahí llegamos. Pero lo que yo no puedo es leer entre líneas estos datos oficiales. Kirchner estaría encantado. Para dar un ejemplo, perdonen si alguno es kirchnerista, pero para dar, digamos, una visión de la realidad, ¿qué pasa con la documentación? Sí, basándonos en datos oficiales, no habría inflación el día de mañana. Bueno, suponete, tenemos el tema de la inflación. Todos sabemos que la inflación está porque cuando uno va al mercado, al supermercado, donde sea, las cosas siguen aumentando. Los sueldos quedan como están. Bueno. Ahora, nos cuentan después, todos los meses, que la inflación fue de 0,01. Bueno, pero lo que yo a lo mejor pagué 3, después terminé pagándolo 5 o 10, depende de las circunstancias. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Una lectura interlineada de la fuente, pero ¿a partir de qué? Que esto también hace a la interpretación. A partir de la experiencia. Entonces yo tengo la interpretación, la experiencia, la comprensión. Cosa que sí va a realizar en relación a los documentos la escuela de Anales que surge en Francia, y yo lo dije el otro día, con Bloch y con Febre, y que se mantiene hasta la actualidad porque hoy es la escuela oficial. Me refiero oficial. Surge, hay como una leyenda negra, una leyenda también dorada, surge como una escuela marginal, que se opone a la oficialidad